Buen día, hermanos. Es una bendición estar con ustedes. La escritura de esta mañana es Mateo, capítulo 11, del versículo 28 al 30. Dice: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por esta mañana, porque nos has dado vida, nos has dado tu Espíritu y nos has dado tu Hijo Jesucristo. Gracias que por causa de Él te podemos conocer, que nos has dado, que nos has perdonado nuestros pecados, que también tenemos hermanos y hermanas entre tu iglesia. Te pedimos esta mañana por el mensaje que obres en nuestros corazones y que nos ayudes a alabar y gozar en Jesucristo, tu Hijo. Y también te pedimos por nuestro hermano Henry, que estés con él en Colombia, que lo guíes en su tiempo ahí, que sea de mucho gozo y alabanza a Jesucristo. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Esta mañana vamos a hablar sobre los beneficios de la venida del Salvador. ¿Recuerdas algunas memorias de la Navidad? ¿Cuáles son las memorias que tienes de las Navidades pasadas? Algunos quizás no tengan ningún recuerdos familiares. Recuerdo que personalmente no teníamos tradiciones navideñas. Y tampoco nosotros le dábamos el enfoque bíblico que deberíamos de darle a lo que es la Navidad. Fue hasta que conocí a Cristo que comencé a entender lo que era la Navidad, lo que enseñaba la Escritura acerca de ello. Y uno de mis recuerdos, los más memorables que tengo de ese tiempo, eran los dramas de Navidad. ¿Recuerdan? ¿Cuántos de ustedes tenían dramas de Navidad anteriormente? ¿Estuvieron? No, nadie. Wow. Nadie, ok. Algunos, dos personas. Y les cuento, en algunos de ellos llegué a ser el protagonista. A los 19 años hicimos un drama, creo que, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era sobre un ciego que fue sanado por Jesús. Y quiero entretenerles un poquito esta mañana, mostrarles ese pequeño clip de donde salí de como protagonista, vea. La verdad. Bueno, parémosle ahí, yo creo que ya tienen la idea, ¿verdad? Y me recuerdo que una de las hermanas que estaba ahí me dijo, pero dice, estaba diciendo, porque era ciego supuestamente, y luego mis ojos habían sido abiertos, me dice, pero tú tenías los ojos cerrados. Dice, cuando estaba diciendo, ah, mis ojos ven, pero tenía los ojos cerrados. Así es que fallé un poquito lo dramático ahí. Pero son algunas de las memorias. Para otros quizás la memoria de Navidad son quizás pesadumbre. Quizás son indiferencia para algunas otras personas. Podríamos decir que en cierto sentido la Navidad trae beneficios, ¿cierto? Estamos buscando qué son los beneficios de la Navidad. Ahora le voy a decir, los negocios hoy día, durante el tiempo de la Navidad, están mirando en sus beneficios. Y se aseguran de que en este tiempo la gente compra regalos. Y sin duda ustedes ya compraron regalos, ¿cierto? Ya dieron beneficio a esas compañías que están esperando que nosotros compremos. Para algunos eso es importante, son los beneficios. Para el cristiano, sabemos que la Navidad tiene un significado muy especial. Sabemos que es acerca de Cristo. Y sabemos que sin Cristo no estaríamos aquí. No podemos ser cristianos sin Cristo. Y aunque parece algo raro cuando hablamos y decimos los beneficios, que trajo el Salvador, que trajo Cristo a nuestra vida, la verdad es que la Biblia nos enseña los beneficios de su venida. Y eso es lo que queremos ver en esta mañana. En esta semana, cuando estés celebrando la Navidad, piensas, ¿cuáles son los beneficios? Y recuerda esos beneficios que hemos experimentado a través de él. Si eres niño, eres joven, o eres adulto, y estás pensando, bueno, ¿qué me van a dar esta Navidad? ¿Cuál es mi regalo? Quiero que recuerdes lo que ya recibiste. Los beneficios que te dio nuestro Señor y Salvador. Uno de los pastores contaba esta semana que cuando él era chico, le regalaron algo. Y en esa caja venía un juguete que era muy especial para él. Era de los Transformadores. ¿Se acuerdan? Los Transformers. Y dice, yo abrí ese regalo. Dice, pero lo único que vi fue el juguete ese de Transformadores. Y fue lo primero que saqué de la caja. Y después tiré la caja. No me interesó nada más. Pero dice, ahora que vuelvo a pensar, creo que esa caja tenía algo más. Pero como la tiré, no sé qué venía en esa caja. Esta Navidad, no olvides, con todo lo que vas a hacer, lo más importante es Cristo. No vayas a ser como eso, tomas lo que tú quieres y tiras lo más importante, que es el Salvador. Olvidarte que Él para eso vino. Y te olvidas que Él es el propósito de esta Navidad. Miremos los beneficios esta mañana que nos trae el Salvador. Si has estado con nosotros las últimas 3 semanas, has dado cuenta que estamos siguiendo los textos bíblicos de una composición musical llamado El Mesías de Handel. Es un poco complicada, son como 2 horas de experiencia al escuchar esa pieza musical. Pero el compositor, o el que ayudó a poner las escrituras en esa composición, se llama Carlos Jenes. Tienes algunas explicaciones ahí en tu boletín informativo, donde puedes leer acerca de ello. Pero él escribió estos textos que nos ayudan a comprender qué es la Navidad. Y el primero de los textos viene de Zacarías capítulo 9, versículo 9, que leímos esta mañana. Dice, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Si entiendes lo que significa la Navidad, no hay razón para estar triste. ¿Por qué? Vea cómo comienza este texto. Dice, alégrate. Alégrate, hija de Sion. Está hablando al pueblo de Dios y le está diciendo, alégrate. Es más, en la composición musical, ahí hay alegría. Todo lo que va de ahí en adelante, hasta el periodo que termina esa sección, podemos mirar que hay una alegría que está manifestada. El énfasis es la alegría. Uno de los beneficios es que este rey, dice, ese rey que vendrá a ti, ese rey va a traer alegría. Y debes estar alegre. El Hijo del Altísimo ha venido. El Rey de Israel ha venido, dice la Biblia, y reinará para siempre. Vea lo que dice Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Este Salvador que predijo Zacarías, ahora lo encontramos en el libro de Lucas, que se llegó a su cumplimiento. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Este rey sería rey para siempre. Dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Este sería el rey de Israel. Este sería el rey que vendría a reinar con Israel. Y el pueblo de Dios debería estar alegre. Y recuerden que habían estado oprimidos. Este pueblo de Israel había sufrido bajo el yugo de otras naciones. Y Zacarías dice, alégrense porque viene ese Salvador. Y ese Salvador, vea cómo es ese Salvador. Primero dice, es justo. Es un Salvador justo. Y como Él es justo, todas sus acciones también son justas. Y esa justicia produce alegría. Este rey justo vino y vendrá otra vez, dice, para darnos esa alegría. Dice también, Salvador, que puede significar también en este texto victorioso. El Dios le ha dado la salvación a este rey y él también puede ofrecer la salvación a aquellos que vienen a él. Y es por eso que dice que él es victorioso. Dios le ha dado también la salvación. Además dice que es humilde. Este Salvador vino humildemente. Nació en un lugar humilde. Ustedes lo saben, ¿cierto? Vivió de una manera humilde. El acto de montar en un asno significa humildad. Generalmente los reyes venían en caballo, pero este rey venía en un asno humildemente. En Lucas 19 encontramos que cuando Cristo entró a Jerusalén en la víspera de su muerte, ¿cómo entró? Entró en un asno y la gente le decía, Hosanna, Hosanna. Y estaban esperando que este rey le salvara, pero este rey no es ese rey, no vino a eso, no vino a conquistar de esa manera. Vino a salvar y entró con ese, en ese asno humildemente. En su carácter fue humilde, en su manera de nacer, morir y aún resucitar. Nos muestra que ese es el Salvador humilde. ¿Qué es el beneficio de ese Salvador? Que Él nos da alegría. En esta mañana tú puedes estar confiado en Él, porque Él es nuestro Salvador, justo, victorioso, humilde, que vino a reinar, vivió de una manera humilde, murió humildemente y resucitó para que nosotros podamos tener una relación con Él. Y por eso debemos nosotros de alegrarnos. Segundo beneficio es paz. Zacarías, versículo 10, dice eso: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. La semana pasada el hermano Casey habló sobre esta paz. Cuando nuestro Señor nació en un tiempo que lo llamamos la paz romana, en ese periodo los romanos habían conquistado todo el mundo moderno de ese entonces. Había subyugado a todas las demás naciones. Pero todo estaba perfectamente alineado para cuando vendría ese Salvador. Había paz. Se había establecido la paz en el imperio. Y es en ese momento que viene lo que la Biblia dice en Isaías capítulo 9, versículo 6. El príncipe de paz. Dios está preparando el camino. Viene en un momento de paz y viene el príncipe de paz. ¿Qué viene a hacer este príncipe de paz? A ofrecernos la paz. Cuando Juan el Bautista tuvo dudas acerca de quién era el Mesías, llegó un punto en crisis en él donde él estaba pensando, ¿será este el Mesías? Vinieron los discípulos de él y le dijeron, Juan está preguntando, ¿quién eres? Si eres tú el que iba a venir. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Él pudiera haberle dicho, sí, yo soy. ¿Pero qué fue lo que le dijo? Escuche, Mateo 11, versículos 3 al 5. Dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué está diciendo Juan, el Señor a Juan? Está diciéndole, mira lo que el Mesías, el Salvador, está haciendo. Esta sanidad en todas estas personas está mostrando que yo quiero paz con ustedes. He venido a darles esta paz demostrada a través de esta sanidad que vengo a ofrecer a todos ustedes. Y le está diciendo a Juan el Bautista, sí, yo soy ese que había de venir, porque traigo la paz. Y la paz envuelve restaurar tu vida de lo que te oprime, de lo que te daña. He venido a dar eso. Y esta mañana Él está diciéndote eso a ti también. Él vino para darte la paz con Él. Te está invitando, ven a mí. Quiero darte la paz. Pudiera haber venido como un rey victorioso a conquistar, pero no, vino como un humilde siervo a morir en la cruz por ti para que puedas tener paz con Él. Cuando fue crucificado, no se defendió, sino que se ofreció para ser muerto. Lo hizo para recibir en su cuerpo el castigo de nuestros pecados. Isaías dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llegada fuimos nosotros curados. ¿Qué hizo? Este príncipe de paz vino para recibir el castigo por la falta de paz que nosotros teníamos con Dios, para restablecer esa paz. Y en esta mañana Él te invita a tener esa paz con Él. Porque a eso vino a ofrecerte esa paz. Murió, resucitó para traernos esa paz con Dios. Efesios 2:14 dice que Cristo es nuestra paz. Es por medio de Él, al creer en Él, que nosotros recibimos la paz. La Biblia dice que esas son las buenas nuevas, el evangelio de la paz. El que se anuncia a toda persona que está lejos de Dios. Él vino para esto. Él quiere paz para ti, para eso vino. En esta Navidad recordemos que Él quiere paz contigo, Él quiere paz con nosotros. Satanás se opone al plan de Dios y sabe muy bien que el tiempo de la Navidad es el tiempo en que anunciamos paz con Dios. Y por eso va a hacer todo lo posible para que eso no sea una realidad. Piensen, ¿para cuánta gente la Navidad es tiempo de paz? No, la Navidad no significa eso para muchas personas. La Navidad es estrés. El estrés de las compras, de los regalos, de la familia que viene a verte. La Navidad significa fiestas, bebidas y pleitos. La Navidad significa depresión para algunas personas, la tristeza. Para algunos la Navidad significa que hay un hombre que se llama Santa Claus y baja por la chimenea y nos da regalos. Para algunas personas la Navidad no tiene ningún significado. Pero yo quiero recordarte que la verdadera Navidad envuelve un Salvador que la Biblia llama el Príncipe de Paz, que te ofrece su paz. Quiere que experimentes esa paz a través de Él. Zacarías 9:10 dice que habrá un día, dice que hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Está diciendo que el Señor vino a traer paz, la paz relacional con Él. Pero vendrá otra vez, y esta vez vendrá para reinar y establecer la paz. Y esta vez vendrá montado en un caballo. Apocalipsis capítulo 19, 11. Dice que Él vendrá en un caballo, gloriosamente a reinar. Es más, Zacarías, este mismo autor que estamos leyendo, que dijo que vendría humildemente, dijo en Zacarías 14, 4, que afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Desde el mismo lugar donde Él ascendió, ahí volverá a venir y se partirá en dos ese monte cuando Él venga otra vez. A esto le llamamos la segunda venida triunfal. Sería ese momento en que Cristo vendrá y reinará para siempre. Pero no tienes que esperar hasta ese momento que Él venga. Hoy puede ser ese día en que tú le dejes reinar en tu vida. Hoy puede ser ese día en que tú puedes tener paz con Él. Y Él te invita a tener esa paz con Él. Ese es el beneficio del Salvador, que Él te da su paz. Tercer lugar, el tercer beneficio que te da es un cuidado pastoral. Isaías 40:11 dice esto: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Está hablándole a Israel diciéndole: tu rey viene y va a cuidarte como un pastor cuida de sus ovejas. Este rey vendría, ese Salvador vendría a reinar, a traer paz, cuidaría de su pueblo como un pastor cuida de las ovejas. ¿Por qué es importante eso? Porque el pueblo de Israel había sido vez tras vez oprimido, había sido atacado por su pecado, obviamente. Pero el Señor les promete: vendrá ese día en el que yo voy a tomarles y cuidarles y protegerles como un pastor cuida de las ovejas. El Salmo 23 dice eso. Israel lo sabía. ¿Qué dice Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Israel sabía: el pastor es Jehová. Él me cuida, Él me guarda, Él me protege. Pero ¿sabes qué? Ese pastor vino, se humanó y vino a pastorearnos. ¿Sabes quién es él, cierto? Juan 10. Juan 10, versículo 10, 11, perdón, dice, Jesús dijo, yo soy el pastor. Dice, yo soy ese pastor que ustedes estaban esperando que iba a pastorear. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esa es la manera de que Él nos ha mostrado que Él quiere cuidar de nosotros, a dar su vida. Un pastor pone su vida por sus ovejas. Él dio su vida para rescatarnos de nuestros pecados, para rescatarnos literalmente de las garras del enemigo que nos tenía atados. Y Él vino como pastor, ofrece su vida para rescatarnos y traernos a Él. Es más, en ese mismo texto, en Juan 10, 14, dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas. Y las mías me conocen, dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pero dice esto, tengo también otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué está diciendo Jesús? Todavía hay otras que necesito traer a mí. ¿Sabes qué? Todavía hay. Todavía quizás eres tú esta mañana. Al que Él te invita a venir a Él. Él murió por ti, como el buen pastor, y quiere traerte a su redil. Quiere que sea parte de ese redil. Quizás tu vida está en crisis en este momento. No hayas dónde ir. Dices, ¿quién me cuida? ¿A quién tengo yo? Al pastor que te está llamando. Nuestro Señor Jesús. Quizás te sientes extraviado. No sabes qué dirección debes seguir. Puedes venir a Él, al buen pastor. Él te ofrece guiarte. Él ofrece ser tu pastor, cuidarte, protegerte. Pero es más, Él promete darte la vida de Él. Se dice, la vida doy por mis ovejas para que ellas puedan tener esa vida. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa es la vida que Él te ofrece en esta mañana. Ese es el tercer beneficio, el cuidado pastoral que Él te da. En cuarto lugar, Él te da también descanso del alma. En esta obra musical, uno de los textos es Mateo 11, 27 a 29, que conocemos muy, mucho nosotros. Vean lo que dice. Todas las cosas, dice Jesús, me fueron entregadas por mi Padre. Todas. E incluye personas también. Y dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Esa comunión de Dios Hijo con el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Está diciendo es que el Padre inicia esa relación con las personas. Y le ha dado al Hijo la autoridad de llamar a aquellos que quieren venir a Él. Y el versículo 28 dice Jesús, después de haber dicho esa palabra, dice, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados. Hace una invitación, venid. Es muy especial porque, note lo que está diciendo, Él está invitando. Es muy diferente si alguien más te invita. Pero Él está diciendo, venid. Es una invitación para ti esta mañana. Si estás escuchando esas palabras, vienen de Él. Dice, venid. Él te invita a venir a Él y a experimentar ese descanso para tu alma. Él pudiera forzarnos, pero no lo hace. Él dice, venid, voluntariamente. Dice, los que estáis, ¿qué? Trabajados y cansados. La idea es de personas que están agotadas, están exhaustas de llevar cargas o cargas y constantemente les agobia. Si piensas en el mundo que vino nuestro Señor, era un mundo agobiado, un mundo cansado de las cosas de la vida constantemente y necesitaban a alguien que les diera ese descanso. Hoy día no ha cambiado eso. Estas personas están buscando el descanso. Y en ese contexto, muchas veces lo que pasaba, el contexto de donde estaba Jesús, el pueblo de Dios, era que los religiosos decían, aquí está una lista, ¿quieres hallar descanso? Aquí está la lista de cosas que debes seguir. Y Cristo dice, venid a mí. Olvídate de las cosas que están ahí, que te están diciendo que debes venir. Ven a mí. Dice, yo os haré descansar. Quizás estás luchando en estos días en tu matrimonio. Estás estresado, estresado por la situación. Y dices, ¿a quién voy? Cristo dice, venid a mí. Quizás estás cansado de la lucha en tu trabajo, en las situaciones que estás viviendo. Y dices, ¿qué hago? Estoy cansado de esto. Cristo dice, venid a mí y yo te daré descanso. Quizás estás luchando con tus hijos por algo que ellos están haciendo. No puedes, no hayas que hacer más. Cristo dice, venid a mí y yo os haré descansar. Quizás tu vida espiritual tampoco está donde debe estar. Lo sabes, sientes el vacío, sientes que no están funcionando las cosas como deben. Cristo dice, venid a mí. No encuentras propósito para vivir y te sientes frustrado, cansado, agotado, deprimido. Cristo dice, venid a mí. Yo os haré descansar. Pero no solamente esto. Dice esto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ustedes saben lo que es un yugo, ¿cierto? Yugo era esos que ponían en los animales, generalmente en el cuello dos animales van juntos. En el contexto judío, el yugo era todo lo que la religión de los judíos era. Es más, era el yugo del reino. Pero ese yugo que ellos ponían sobre la gente era un yugo muy pesado, porque tenían más de 600 mandamientos para seguir. Tenías que cumplirlos. Ese era tu yugo que deberías llevar. Cristo dice, venid a mí. Dice, lleven mi yugo. Eso quiere decir que a tu lado en ese yugo, ¿quién va? Cristo. Él te invita a venir a Él y tomar ese yugo. Ahora sí, métete aquí en este yugo conmigo. Y camina conmigo. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice. Aprended de mí. Cuando das tu vida a Cristo, es lo que pasa. Él va a tomar control de tu vida. Él va a empezar a dirigir tu vida. Tú tienes que llevar ese yugo. Pero lo que dices, bueno, pero ya para qué quiero otro yugo. Ya llevo este yugo. ¿No ve que estoy casado? Llevo este yugo aquí con mi esposa o mis hijos, ¿no ve? Yo no quiero más yugos. Cristo dice, no. Pero mi yugo es ¿qué? Es fácil. Dice, mi yugo es fácil. Es liviano. Lo que Él te da a ti no es mucho, porque Él está ayudándote a llevar esa carga. 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando llega esa ansiedad, dice, yo llevo esa carga. Mientras Él está al lado tuyo llevando ese yugo, puedes estar seguro que todo irá bien. Pero ¿sabes qué pasa con nosotros? No nos gusta ese yugo. ¿Qué empezamos a hacer? ¿Empezamos a salirnos de ese yugo o empezamos a nosotros dirigir ese yugo? Señor, tú no sabes. Déjame te ayudo a entender. ¿Por qué no nos vamos por acá? Y se convierte muy difícil. Queremos seguir nuestro camino y el Señor está llamándote y jalándote. No, sígueme, aprende de mí. Y nosotros decimos, no, pero yo sé mejor. Y empezamos a desviarnos por nuestro yugo, con nuestra propia dirección. Y es cuando las cosas no van bien. Es cuando hay una lucha en tu vida espiritual. Porque Cristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando dependemos de Él, cuando ponemos toda nuestra ansiedad sobre Él, se encarga de llevar nuestra carga. Pero a veces nosotros decimos, Señor, yo quiero llevar esa carga. Y Él dice, no, no funciona así, tienes que aprender de mí. Él quiere darte ese descanso para tu alma. Eso es lo que desea para Él, para ti. Él vino a traer los beneficios de la alegría, para los que le han conocido. Nos dio su paz y su cuidado como el gran pastor que Él es. Nos dio descanso a nuestras almas. Nos ha transformado y dado una nueva vida. Nuestros beneficios no comienzan solamente aquí, pero siguen y trascienden el tiempo y el espacio. Pero quiero que entendamos dos cosas más acerca de estos beneficios. Primero es que estos beneficios le costaron mucho a Él. Le costó esos, darte esos beneficios a ti y a mí le costó. ¿Qué le costó? Le costó su vida. Escucha lo que un teólogo dijo acerca de la que él llama gracia barata. Dijo, la gracia de Dios es cara. Y cuando él está escribiendo en el libro, esta es la gracia barata que escuchamos hoy día. Pero déjame decirte, la gracia cara es esta. Le costó a Dios esto. Escucha lo que él dijo. La gracia cara es el evangelio que siempre hemos de buscar. Son los dones que hemos de pedir. Es la puerta a la que se llama. Es cara porque llama al seguimiento. Es gracia cara porque llama al seguimiento de Jesucristo. Es cara porque le cuesta al hombre la vida. Es gracia porque le regala la vida verdadera. Es cara porque condena el pecado. Es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo la gracia es cara porque ha costado cara a Dios. Porque le ha costado la vida de su Hijo. Habéis sido comprado con precio. Y porque lo que ha costado caro a Dios no puede resultarnos barato a nosotros. Es gracia sobre todo porque Dios no ha considerado a su Hijo demasiado caro para pagar por nuestra vida, sino que lo entregó por nosotros. La gracia cara es la encarnación de Dios. La gracia cara es el santuario de Dios. Tiene que ser protegida del mundo y no tirada a los perros. Es la palabra viva, la palabra de Dios que Él habla como le place. La gracia cara nos confronta con una llamada misericordiosa a seguir a Jesús. Se presenta al espíritu angustiado y al corazón abatido como una palabra de perdón. La gracia es cara porque obliga al hombre a someterse al yugo de Cristo y a seguirle. Es una gracia porque Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es la gracia de Dios que cuesta. Le costó a Él darnos esos beneficios. Segundo lugar, quiero que sepas que los beneficios de Él pueden rechazarse. Esta semana, jueves, miramos una de mis películas favoritas. Se llama It's a Beautiful Life, una vida maravillosa. Y la idea principal de esa película es que el protagonista ha beneficiado mucho a la comunidad viviendo una vida sacrificando sus propios deseos, sus sueños, sus planes. Pero llega a tener una crisis en su vida de pensar que su vida no tiene valor. Y piensa, él llega a pensar de que su vida vale más cuando si él está muerto que esté vivo. Pero su ángel de la guardia le hace ver la diferencia que él ha hecho en la vida de otras personas. Y la moraleja de la película es, dice al final, que la persona que tiene amigos no es un fracaso. Pero quédame decirte, en la vida cristiana va más allá de eso. En el caso de nuestro Salvador que vino. Él nos trajo beneficios eternos. Pero algo extraño ha sucedido. Siendo el Hijo de Dios que lo dio todos para nosotros, ofreciéndonos los beneficios eternos, muchas personas rechazan esos beneficios. No quieren darle su vida. No quieren creer en Él como Señor y Salvador. Los beneficios de Él pueden rechazarse. Y espero que en esta mañana tú no seas una de esas personas, sino que vengas a Él diciéndole gracias por los beneficios que me has dado. Alegría, paz, descanso para mi alma. Y si tú no has experimentado eso en esta mañana, Él te invita a disfrutar de esos beneficios que le costaron tanto para que tú puedas vivir una vida para Él comenzando hoy hasta la eternidad. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias que eres bueno y tus beneficios han sido increíbles. Nos diste todo para que nosotros pudiéramos experimentar la paz contigo, para que pudiéramos tener alegría, para que pudiéramos tener gozo y vida eterna. Gracias te damos que en estos días recordamos lo que has hecho, pero a la vez nos animas a reconsagrarnos a ti como nuestro Señor y nuestro Salvador, a llevar tu yugo sobre nosotros y aprender de ti. En esta mañana ruego por aquellos que todavía no han dado su vida a ti, que en esta mañana tú les hables, tú les muestres que tú les estás llamando, les estás diciendo, venid a mí, que yo os haré descansar y puedan encontrar el descanso en esta mañana en ti. Gracias te damos, Señor, por lo bueno que has sido por nosotros y el precio que pagaste para darnos el descanso de nuestras almas. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden ponerse de pie, por favor. Vamos a tener nuestra oración final. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Juntos, que gracia y paz nos sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Feliz Navidad a todos. Salúdense si no se van a ver. Díganse feliz Navidad. Esperamos verles el siguiente domingo.